Cito a mi universo concentrado en estos textos a gritar revolución, filosofía, corazón, dedicación para mi madre por la lucha de este año, dedicación para mis homies y hermanos, dedicación para cada uno de vosotros por prestar vuestra atención. Yeah.